Sigue el ritmo, sigue el sol. ¿Cómo dice? Pero palmas arriba. Una noche sin tu amor es como vivir sin sol. Es penar por todos lados, es amar sin corazón. Yo no puedo ni dormir, tu aroma me hace sufrir. Ven y dame una esperanza de que volverás. Y soñé que volverás. Te di mis besos, te di mis sueños, todo el amor que nadie te dará. Te di mi vida, mis alegrías, de que me valió si ya no volverás. Mira, para la vida. Es como vivir sin sol, es penar por todos lados, es amar sin corazón. Yo no puedo ni dormir, tu aroma me hace sufrir. Ven y dame una esperanza de que volverás. Y soñaré que volverás. Te di mis besos, te di mis sueños, todo el amor. Que me valió.